www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show, programa especial. Sí. Sean ustedes muy bienvenidos a la fiesta de la emisión número 400 de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Felices de cumplir esta misión. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola 400.000 amigos terrestres. Estamos listos y preparados con ambiente festivo. Hemos venido un poco entonados y nosotros recomendamos en la fiesta, por si hay falta quizá de alcohol o de algún tentempié, venir un poco como alimentado y un poco bebido. Y nosotros venimos ya entonados aquí porque, bueno, así están las cosas. Ya decíamos, felices de cumplir esta misión cuya clave fue nunca esperar llegar tan lejos. Así que presentamos a la tripulación de la María Tijuana, con todos los honores que merecen los controles, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande Capitán! Su casco muestra más de una victoria y su pecho deja ver las medallas de brillo propio, verdaderamente. Sí. Un orgullo, ¿eh? Aquí está también la productora más agraciada del espacio, estoy hablando de La Muda. ¡Más bella que nunca! La astucia femenina que da perfume a este viaje y nos enseña que no solo con palabras se puede expresar quien sabe hacerlo, ¿verdad? Ajá. Están esos rostros, están esas miradas, están esos pechos. Bueno, no iba para tanto, muda. Dice. Bueno, y por último, el artífice absoluto y sumo cabrón de la tripulación, ¡el Mico! ¡Grande Mico! Con la frente húmeda, engrasado, pero esa frente húmeda muestra miles de historias de problemas superados gracias al trabajo y la inteligencia, ¿eh? Sí, sí. Además de toda la inteligencia que supera la de todos nosotros juntos. Así que, damas y caballeros, solo faltan ustedes, quienes completan esta tripulación sumándose día a día desde aquel 26 de enero de 1999. ¡Mire qué caro! ¡Ah, la primera misión! Todos aquí de una forma u otra dándole combustible a este viaje, a este camino que si bien va a ningún lugar, reconoce que lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte, inclusive en el paraíso, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Sí. Así que, ¡uno, dos, tres! ¡Allá vamos! Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo que onda en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. ¡La carajo, que hay gente! Pero mejor no podía estar esto, ¿eh? La verdad que no esperábamos tanta gente, ¿no? Humildemente dijimos, alguno tendrá algo que hacer a lo mejor y luego, pero de alguna manera todos. Esto sí que es una fiesta. Se han hecho presente. Mira, allí está Pablo el Asturiano, nuestro querido amigo, por el Diablo Panzón. También ¡muda, trae las copas! Para la familia, una barbaridad que está el Rocco ha traído a Natalia y a Libertad, la oyente más pequeña, ¿eh? Sí, ¿sabes? Que estaba creciendo. Sí, eso nos hace recordar también las cosas que hemos pasado en todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, hijos que han nacido, parejas que se han formado y todo ese tipo de cosas, una verdadera barbaridad. Vamos a brindar por todo y cada uno de ustedes. Lo veo a Francisco Hernández ahí de Sadabel. ¡Ah, Francisco! Querido amigo, ahí van flipando, él flipa en las fiestas y nos parece muy bien. Bueno, mucha gente que se va, el Yobas, hola Yobas, ¿cómo te va? Espero que no te encabrones hoy y no te pongas muy pedo, verdaderamente. Bueno, mucha gente, yo no sé cómo empezar esto también para todos aquellos que nos sintonizan por primera vez a través de las grandes estaciones terrestres y dicen dicen, ah, ¿de qué trata esto? Por supuesto, siempre que escuchan por primera vez, simplemente no tratar de entender, estamos de fiesta, hemos cumplido 400 programas. No se entiende nunca. Con toda la gente que está aquí, sí, así que no preocuparse. Recordar igualmente que para comunicarse, en caso, @canaltrans.com. Y listo. Y listo, cualquier cosa le respondemos, pueden mandar mensaje que diga, che, no entendí un carajo lo que pasó. Bueno, no importa, nosotros le decimos, estamos de fiesta, sigue brindando. No brinde tanto, señor Lagartija, yo lo voy a pedir, por favor. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces en momentos especiales como este de los programas de radio, de televisión, se trata de saludar a todos y en realidad no se saluda a nadie, sí, ¿no? Porque saludos a todos los oyentes, a la gente que hizo esto posible, a todos los que nos apoyaron. ¿Qué mierda es eso, eh? A todos los que nos apoyaron. Claro, decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. Así que, aunque a alguno le sea tedioso, trataremos de recordar a todos. Muchos estarán en la entrega de premios directamente. Sí que sí. Ya están ahí como desfilando. Y con ya elegido a los que mejor estaban vestidos. Sí, lamentablemente hay gente que vino en mal estado vestida. Los más elegantes, sí, y las damas que han venido mejor vestida. Las damas se sí, han portado. Sobre todo, sí, hay unos lujos realmente, trajes largos. Gente que ha venido de traje, hombre. Sí, inclusive sí, sí, con traje blanco, sabiendo lo complicado que es eso, los trajes blancos. Pero bueno, ya están allí en la entrega de premios. Muchos otros están aquí con nosotros, dando vuelta. Poniéndose el pedo. Y decía, siempre, con otros muchos nos traicionará la memoria y quedaremos como ingratos. A todos ellos, nuestras disculpas y a llorar a otro lado. Sí. Ya saben cómo es este programa. El que se enoja pierde. Ahora, a aquellos que nos escuchan y no conocemos, que sabemos que hay mucha gente que nunca se ha comunicado, no sabemos de su existencia, o sabemos de su existencia porque la intuimos, pero no sabemos sus nombres. Bueno, un fuerte abrazo y al resto, ya vamos por ustedes, amigos. Yo, mire, ahí tengo, lo veo al francotirador. Está en la barra pidiéndose vaya uno a saber qué cosa. Voy a charlar un segundo con él. Le pido, le doy un abrazo. Sí, me parece bien. ¿Por qué no baila tab o algo aquí para los amigos, para Gabriel de Houston, para el Chato, para Ludo Cris, para William Castaneda, para Germán de Córdoba y el amigo Germán carajo, de Chile? Bailar tab, no, pero baile, bailele un poco. Vendemos un poco. Vamos, vamos. Carlos Sombrero, todavía, y la gente, bueno, está muy bien, están disfrutando del tab del señor Lagartija, ¿eh? Sí. Los muchachos de Gamer también le tiran alguna moneda, pero esto no es por propina, amigos, ¿eh? Cura Fiestero. Sírveme una copa más. Lo estamos saludando ahí al Cura Fiestero, que está siempre presente en toda fiesta y cosas. ¿Sabes lo que me dice el francotirador? Se ha puesto melancólico, va a haber que levantarlo esta fiesta. Me entró a nombrar a Arzay, al Domo, a Carlos de Guerrero México, a Sosimo Franco, a Blur, a Will con una L, a Larisa, a Alejandro Williams, a Alex Gotti, a Alex Tres, a Juan Eloy, a Lina, a Oscar Campos Galán, a Víctor Soto, al Doctor Killer. Se ha puesto sentimental con los viejos oyentes que ya, no dan señales, pero a lo mejor por ahí están, ¿verdad? El Zorro, recuerda a Giovanni, a Ronald Leisman, a Bárbara, a Alberto Domínguez, a Alex Zafío, a Víctor, a Odgay, a Susamna. Sí, bueno, brindamos por todos. Estamos brindando por ellos verdaderamente. Y no te pongas mal, francotirador. Que pare de hablar y brinde. No, que aquí no hay, es que se me ha puesto mal. Yo tengo miedo. Ahí está sonriendo, bueno. Salud. Un abrazo, ahí está. Por todos y para todos. Salud. Sí, para, ahí está. Bueno, sí, ¿sabe con quién me encontré? ¿Con quién? A que no sabe con quién. Estaba con el amigo Ángel de Puebla. Y me dice, felicidades, esto es todo un récord, me dice. Estaba ahí el cabrón y me abrazaba y dice, bravo por ustedes, cabrones, pero por ti también, Ángel, dice. Y nos dio estos regalos. Mico, esta, ¿ya la viste? No, es, sí, es que la siente por el olor. ¡Una mica! Pero es por esta noche nada más, Mico, ¿eh? Así que la vas a pasar realmente, a lo mejor es el que mejor la pasa en toda la noche. Bueno, espero que se lleven bien. Mica, tú se la venga, sí, es un poco violento porque hace, pero bueno, vayan y congenien. Recuerda que es por una sola noche y te la ha regalado Ángel de Pueblo. Usted, señor Lagartija, le ha dado una botella de whisky, La muda. Buenísimo. Este ramo de rosas es para ti. Vamos a ver cómo hacemos con Yota Moteuchi, que también te ha regalado rosas. Pocas, se reciben de todos lados. Sí, acumula y acumula. Un jersey del Real Madrid, a ver cómo le queda a Capitán Vinilo, Yo creo que si no le queda, va a ser que le quede el capitán, Está feliz. Y un par de botellas de tequila me ha dado a mí, Esa, no pienso compartirla, pero bueno, carajo, en otro momento, disfrútenlo y buena hora. Nos dice, vamos por otros 1000 programas, Ángel de Puebla. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Mientras aprovecho para saludar a Juan Manuel también, que lo veo por ahí, a Anthony, Anthony de Badalona y al Gabe. La gente está con mucho chupe en el día de hoy. Está muy bien porque esto es una fiesta. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Bueno, no, pero no me sirve la copa tan si se empieza a caer el líquido, jodido. Bueno. Iñaki, los pibes de Córdoba, Ben, el Diablo Panzón, Fernando Almeida, Berta, el Scottish, Carol de Logroño, Alecman, Loli. Bueno, ah, qué gente. No para de entrar gente tal. Yo no sé si en algún momento vamos a tener que hacer un espacio así como al aire libre. Eso es malegría. Esa me parece que es malegría. Ahí la tengo, malegría. Ah. Ya está feliz, ¿eh? Yo de pedal, un amigo que siempre se presenta en la fiesta. Prácticamente sí. Lo hemos tenido en la de los 200, en la de los 300. Yo, y luego, por ahí está. Yo por ti, este pedal que nos vamos a agarrar. Mauro Gutiérrez, Única, un legendario también, ¿eh? Única. Sí, Gigliola. Oh, ahí está entrando Daniel desde Israel, ha venido. Ajá. Y el coronel chingón que ya estaba aquí. Sí, bueno, muy chingón, por cierto. Sí, se ha puesto el traje así de gala de coronel. Oh, qué bien le queda, ¿eh? Y de vuelta de United Kingdom, Carlito Verdenelli, el cordobés, ¿eh? Hace mucho que no lo vemos por aquí, sí, amigo, sí. ¿Eh? Un abrazo grande. Dark Nemesis y su retorno ha vuelto. Siempre vuelve para la fiesta, es, ¿eh? Una cosa de locos. Aquí tengo, mire, muchas felicidades, pero muchas felicidades por sus 400. Dice, me sé grato ser partícipe de En caso de que el mundo se desintegre, aún puedo recordar el día que sintonicé por primera vez el programa. Fue un día jueves, le están sacando fotos, wow, a este hombre, ¿eh? Ese día escuché el programa 123 y desde ese día este programa se me ha hecho adictivo. Felicidades por sus 400. Espero estar cuando ustedes ya lleguen al programa 1000. Si no estás tú, Maleante, vamos a estar en problemas, claro. Porque si no podemos llegar al programa número 1000. Grande, Maleante. Nuestro querido amigo el Maleante no está ahí con nosotros haciendo ahí el aguante. Hola, César, ¿cómo te va? Matilde, qué bien. Eduardo ha venido bien vestido, Eduardo, ¿eh? Sí, sí. Estaba Dani, Álvaro de Madrid. Mire, no se roben los ceniceros, por favor, le pido. Oh, un abrazo para el sevillano, para Juanpa Matute, que está en Tarragona ahí, Matías, para Mara. Qué pero cosa. Pero por Dios, qué de gente. Gente. Gracias a todos. Ale Pérez, pero Ale Pérez es menor de edad. Yo no sé si lo le han dado el permiso. No ahí. No importa, bebe. Puede entrar, ahí está. Fuquito de Tampa. Fuquito de Tampa, bájate arriba que te vas a lastimar, hombre, por Dios, dile, ahí está Irma Morales. Qué maja has venido, Irma, por Dios. Igual que Denise. Una cosa fantástica. No, está Penny. Sí, está Penny. Ah, Penny que anda viajando de un lado para el otro y ha venido a parar aquí. Nos alegra que hayas vuelto a Venezuela, Penny. Y B8 está con unas ganas, ¡Hola, gurisa! ¡Ah, el misionero! Entra dándole así. Nos ha llenado de tierra colorada todo el está piso. Está bien, es permitido. Está permitido, ¿no? Dice, pero no es el misionero, sino el Joroco, su hermano, que dice, me quería disculpar por la falta de mensaje, pero no te disculpes, amigo. Te mandamos un abrazo grande. Dice, siempre faltamos algo, no te preocupes. Dice, falta poco para el 400. No, es hoy el ya 400, está. Amigo. Ya está bueno, pedo, ya está justo acá hay viernes, dice, sí, porque está todo combinado aquí. Viernes. Dice, vaya joda, nos veremos, gurises. Yo voy a ir acompañado, sople para la fiesta, ¿eh? Ah, va a venir con, menos mal que trae bebida, ¿no? Porque si no se nos va a complicar. Nosotros le pedíamos, misionero, por favor, el misionero estuvo en la selva ahí estudiando la flora y la fauna y ha retornado así. El 15 es el cumpleaños y quiere que lo saludemos, pero él ha el venido. ¿El 15? Sí, el 15. Ah, nos ha venido a saludar. Empecemos a festejar. Dice, saludos. No digamos nada porque traemos la suerte. Dice, y un complimenti por los 400 programas. Arigato, chao, saludos a todos. Sí, complimenti. Y ahí está, hablando de complimenti, tengo a los mismísimos hermanos. ¡Complimenti! Desde Anzio, provincia de Italia. Bueno, un mensaje hermoso donde nos dice maravillas de cosas a cada uno de todos nosotros. Y nos trae también cerveza, tequila, grapa y todos los regalos. Bien necesitados, y ahí está. Así que le mandamos un saludo a Antonio Paz, a Ferbus y a Máximo, conocidos en todo el planeta como los hermanos Complimenti. También quiero saludar al Buda Bar, que nos ha hecho llegar un lindo, un hermoso mensaje, y a las féminas que rodean a Charlie Corkid. Joy la City, Joy la City no. Sí, la City. No es la ciudad de Joyce que ya le pertenece a Joyce, la Kitty, la salud. Gatita Joyce, nos ha dejado un mensaje hermoso donde dice, bueno, hola chicos de la María Tijuana, soy la Kitty, con todo cariño reciban abrazos y besos. Bueno, tranquila, Kitty, porque está como emocionada. Nos está mirando aparte Charlie Corkid. Y si tú me abrazas de esa manera tan efusiva, todos los que estamos aquí, bueno, la dama del misterio y la belleza, le dice la muda, el capitán, el mejor conductor interplanetario. Gonzalo Moreno dice que no sé quién sea o qué hace en la nave. Gonzalo Moreno. Es la voz. Es ni más ni menos que este. Hola. Hola. Mi nombre es Gonzalo Moreno. Gonzalo Moreno y soy el locutor de En caso de que el mundo se desintegre. En esta ocasión he robado este espacio para mandarle saludos a todos. Claro, ahí está, y bueno, dice, pero da igual, saludos al señor Lagartija, su gracia y sabiduría nos alegra y pirata, bueno, unas bellas palabras aquí, así que miles de felicitaciones, se despide su amiga y fiel oyente desde Los Ángeles, California, Joyce La Kitty. Joyce La Kitty ha sido una dama que ha costado hacerla oyente porque Charlie Corkin le insistía y le decía, pero eso es una porquería. Es una mierda. Ahora con, ahora reconoce que es una porquería. Salud, pero bueno, por la mierda. Está feliz. Un abrazo, Manu Briseño, A Manu.